Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 5 minutos en directo del Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Un día de preventa para el mundo U2. Carlos Miralles, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes. Digamos. ¿Por qué has tenido algún problema para comprar? Bueno. No has tenido ningún problema. Ninguno, realmente. No tengo. No tienes entrada, pero porque no te has organizado. Pero tendré. Pero tendrás. Bueno. Bueno, antes de hacer nada, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Correcto. A todos desde aquí, mandamos nuestra solidaridad a todos los enfermos del cáncer. Y ayudamos a la gente a que colabore y en esa lucha que hay contra la enfermedad. Saludamos también a Óscar Puchades. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Tú tienes entrada? Yes. ¿Para el 9? Sí, para el 9. Muy bien. Mi primer concierto en España, ¿Tu primer concierto? Mi primer concierto de este año en cinco, España. 5 o 6 no. De momento, ¿no? Con lo cual... ¿Contento? Sí, claro, por supuesto. Luego, Catalán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Vara. ¿Que tú tienes entrada? Sí, afortunadamente he podido pillar una entradita para el día 9. Sí, porque si la has pillado para el 10, me quedo flipado, ¿eh? Esa está la recámara. Ah, vale. Muy bien. Pero también pillé el otro día para el día 2. Muy bien. ¿Para el día 2? Sí. De noviembre. Para que nos esté escuchando, obviamente, desde la semana pasada han habido movimientos que ya se anticiparon en el último programa, en esa conversación que tuvimos con Xavi Balart, de Libro 2 en España, pues acerca del anuncio que iba a tener lugar en U2.com de esta fecha del 9 de octubre en Barcelona para ver a U2 y la preventa, y al final se ha cumplido todo lo que se ha hablado aquí. Como siempre, sí. O sea, aquí en... Bueno, obviamente Xavi Balart es el que tenía la información exclusiva, pero la primera emisora en España en poder decir que iba a haber concierto y todas las fechas, pues aquí Radio Manises, Vértigo Radio, el único programa dedicado a U2 en España y prácticamente del mundo, ¿no? Desde hace ya más de 10 años. O sea, bueno, que el que escucha Vértigo Radio yo creo que tiene garantizada la entrada. Sí. Y el que no puede escucharlo tiene u2valencia.com para enterarse también de la noticia. PP, obviamente, sí, porque sí, está claro. Vértigo Radio es u2valencia.com y u2valencia.com es Vértigo Radio. Por supuesto. Exacto. En cualquier caso, no desesperéis. El día 10 sale a la venta las entradas normales para los que no son de u2.com. Y bueno, pues como siempre habrán leches, pero hay entradas. O sea que... Bueno, de todas formas, todo esto lo vamos a comentar en unos minutos en la sección de noticias. Hablaremos también de la gala de los Grammy que tendrá lugar este fin de semana en Los Ángeles. Ojalá pueda acudir algún miembro de U2 y que pueda recoger el premio al Grammy Mejor Álbum por Sons of Innocence, que es el disco de U2 que parece que lo sacara hace siglos o que no exista, pero está ahí. O sea, un discazo. Yo sí. no hablamos lo suficientemente de él porque apenas hay promoción. No llega tanta información como, por ejemplo, en discos anteriores en La Bomba, que sí, salían por todos lados. Pero bueno, es que es un discazo lleno de temas muy buenos y que en directo yo creo que vamos a alucinar, ¿no? Cuando vamos a escuchar Volcano o Cedar Road, en fin, todas las que tiene. Sí, sí. Vamos a disfrutar mucho, desde luego. Y nada, pues va a ser unos minutos. Vamos primero a conectar con nuestros compañeros Dúos Chile. Vamos a cruzar el charco, pero bien lejos, hasta... Pues al Pacífico. Hasta Chile. Hasta Chile. Hasta el Pacífico, no, más para abajo, ¿no? Sí, bueno, que al sur, sí, el Pacífico. En fin, y vamos a disfrutar pues de su sección y luego pues comentamos algo acerca de la canción que nos proponen para hoy. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Y saludo de su sección Lado Oscuro de YouTube. Hoy nos adentraremos en la segunda parte de la trilogía que abarca el duro trayecto que ha tenido que vivir y convivir YouTube durante toda su vida. Esa lucha de ideales que abarcan la fuerza pacifista de la banda contra la dirección revolucionaria del IRA, Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés. Si los 80s, Sound the Blood of Sunday fue la bandera blanca contra el movimiento que quería mediante las armas y las bombas liberar a Irlanda, Please fue en los 90s el reclamo irónico contra los políticos que querían solucionar el conflicto que parecía que nunca acabaría. Y para cerrar la trilogía con una mirada nostálgica y triste que tenían respecto al conflicto civil y social que padecieron los irlandeses durante todo el siglo XX, el año 2014 crearon una canción llena de rabia llamada Raised by Wolves, y que explica el conflicto desde los ojos de un joven que padeció en carne propia los atentados que fueron causados por la parte antagónica del IRA, el movimiento radical y también terrorista llamado Fuerza Voluntaria del Ulster, que quería mantener el status quo de la dominación protestante en Irlanda del Norte. La segunda parte de la trilogía y que analizaremos a continuación es Please, el cuarto single del disco pop, que muestra cabalmente en su música y por sobre todo en sus letras la fotografía del momento que vivía el país y el conflicto que tenía a una nación dividida. Bono le grita en la cara el fanatismo de sus creencias ideológicas que chocan contra el concepto valórico de la base cristiana de todo irlandés. Bono en sus letras lo dice claramente. Y nunca supiste cuánto tiempo te rebajarías para hacer esa llamada. Y nunca supiste qué había en el suelo hasta que te hicieron gatear. Y nunca supiste que te robaste el cielo que guardas. Tu guerra santa, tu estrella del norte, tu sermón de la montaña desde el maletero de tu coche. A mediados de los 90 hubo conversaciones de paz de los cuatro líderes antagónicos en la que Bono no demuestra mucho optimismo, ya que siempre llegaban a un punto ciego. Por eso la portada del single de esta canción cuenta con las imágenes al estilo pop art de los cuatro políticos de Irlanda del Norte, Ian Paisley, David Trimble, del lado protestante, y Gerry Adams y John Hamm del lado católico. Bono habla de ellos casi al final de la canción. Septiembre, calles patas arriba, desbordándose, corriendo por el desagüe. Fragmentos de cristal caen como la lluvia, pero tú solo podrías sentir tu propio dolor. Octubre, hablando sin llegar a ninguna parte. Noviembre, diciembre, recuerda, ¿es que vamos a empezar otra vez? Musicalmente la canción tiene fuerza por sí sola, ya que inteligentemente Larry volvió a sus raíces y ocupó las bases de redobles que ya había usado en Sound the Blood of Sunday. Además, Adam aporta con un bajo escalofriante y muy oscuro para introducir y finalizar con las guitarras de The Edge que buscan una salida entre el negativismo del conflicto social y la lucha ideológica de dos puntos de vista que parece que jamás llegarán a un acuerdo. Pero un principio de acuerdo llegó en 1998. Irlanda entera aplaudió esta paz, y fue tanta la importancia por los muchos años de conflicto que a David Trimble y John Hamm se les otorgó el Premio Nobel de la Paz ese mismo año. Además, Hamm es la única persona de la historia que ha ganado las tres concesiones internacionales más importantes en relación a la paz del mundo: el Premio Nobel de la Paz, el Premio Gandhi por la Paz y el Premio Martin Luther King. Please fue publicado como single en octubre de 1997. Es una versión diferente al álbum y muchísimo más acabada y completa. La canción ya llevaba muchos meses tocándose en los conciertos de la gira Pop Mart y por eso decidieron grabarla nuevamente. Esta nueva grabación la registraron en los estudios Whistlelord en Hilversum, Holanda. El video musical de la canción fue realizado por el director holandés Anton Corbijn, logrando excelentes imágenes que mostraban claramente la idea musical de la banda. Y ahora presentamos la versión single de una de las mejores canciones de U2 de toda su discografía. Con ustedes, Please. Say never knew love until you'd crossed the line of grace. And you never felt wanted till you'd someone slap your face. And you never felt alive. You'd almost wasted away. You had to win. You couldn't just pass the smartest ass at the top of the class. You fly in colors, your family tree, and all your lessons in history. Please, please, give up off your knees now, please, please, please, leave it at Bueno, ahí teníamos ese Please, que en fin. ¡Guau! ¡Qué gozada volverla a escuchar, eh! Si lo tocaran en directo esta gira sería la leche. De verdad hay que agradecer a U2 Chile, ¿eh? Porque cada semana aprendemos una cosa nueva o algunos recordamos, pero la gran mayoría aprendemos cosas nuevas con ellos, desde luego. Sí, sobre todo pues, quedarse con el tema de esta trilogía. Eso que comenzó en sí, su sí, momento que acaba con Rise by Ball, sin duda alguna. Empezó sí, con Sandy sí. de Sunday, Please y Rise by Wolves, y que bueno, pues viene a destacar una de las facetas muy importantes que tiene el grupo. El carisma de Bono con los temas sociales y en concreto en este caso con el problema de Irlanda, que afortunadamente pues parece que pasó ya a la historia, ¿no? Ha quedado ahí en la historia. Gracias a Dios. Y yo les hago desde aquí un guiño a Chile para que algún día, mira, está sonando de fondo Iris, para que algún día comenten las veces que bueno, que han estado en primera línea de fuego la banda. Como bueno, aquel famoso concierto en el que se tuvo que poner a Adam Clayton delante de Bono cuando cantaron Pride in the Name of Love, y Bono cerró los ojos y cuando los abrió estaba Adam Clayton delante, ¿no? Porque le habían amenazado de muerte. Sería también un buen reto. Y nada, si os parece ya vamos a hablar de las noticias y de la actualidad de ahora mismo, que es la venta de entradas para el concierto de U2 en Barcelona el día 9 de octubre, que sería el tercero. Y recordamos el teléfono, Carlos. El 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Que estamos para lo que queráis. Y dudas, alguna menos consulta. Para regalar para entradas. Y para pedir entradas, no, ¿eh? Para pedir entradas, por favor, que no llames. ya nos cuesta a nosotros trabajo poder conseguirlas. O sea, que nadie se piense que nos regalen entradas. O si no, ya un viaje, que te lo paguen el viaje. Ni de coño. Nuestros ahorros. ¿Ah, no? Yo pensaba que sí, por eso estoy aquí. Por eso estás aquí, ¿no? Claro. Lleva ya 10 años y... Y yo pido gratis, yo nunca he pagado nada. Sí, sí. No seas mentiroso. Vale, vamos con las noticias. Bueno, antes de hablar de las entradas, comentaros que Bono, Adam Larry, The Edge, U2 a completo, también Paul McGuinness y otros amigos y conocidos del grupo han colaborado en la edición de un libro que se llama Sons Must Fathers, que bueno, pues va a salir en el próximo mes de mayo, junio de este 2015 en Irlanda. Es un libro que recoge pues las aportaciones personales de diversos músicos, escritores, artistas, políticos, empresarios, hablando pues de su relación con su padre, ¿no? De cada uno, y va a estar ilustrado por algunos dibujos de Bono que hizo en los últimos meses de vida de su padre, de Bob Gibson, cuando falleció por el cáncer en el 2001, que bueno, pues terminaban los conciertos y él cogía el avión y se iba al hospital para estar a su lado. Y bueno, pues los beneficios de este libro irán destinados al Irish Hospice Foundation, y que bueno, pues lo recomendamos para que todos lo tengáis y descubramos una parte más acerca de esa relación, ya no solamente de Bono, sino del resto de miembros de U2, que va a hablar de la figura de su padre, ¿no? Va a estar interesante verlo. De momento pues solamente hemos visto la portada, en la que se aprecia un dibujo que teóricamente está realizado por Bono, en el que pues aparecen las manos de su padre con parte del gotero y el reloj de pulsera de mano que llevaba, y que bueno, pues la han utilizado como imagen para el libro, ¿no? Exactamente. Luego, bueno, el precio son 27 euros y se puede hacer ya la reserva en la página web del Irish Hospice Foundation. Más cositas de esta semana, pues bueno, básicamente el anuncio que ya adelantamos la semana pasada del concierto para el 9 de octubre. Sí, los dos, ¿no? La venta de las dos entradas, las dos ciudades europeas que han salido en esta. Exactamente, luego esta también semana. Hay otro concierto en Londres, también han salido más fechas en Nueva York, una séptima que es récord absoluto, aunque Hay gente que recuerda que hace años ya en Australia también hubo una ciudad que hubieron hasta 8 conciertos. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola. Bueno, soy Antonio de Murcia, que os he llamado alguna vez. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Mira, llamaba para daros las gracias por mantener la información tan al día y, bueno, por recomendar algunas cosas que han hecho que hoy yo pueda decir que tengo dos entradas para U2. La verdad que me ha costado una odisea, porque a pesar de ser suscriptor, curiosamente a las 10:20 se ha ido la línea telefónica, con lo cual me queda pendiente del pago y ha sido, vamos, una releche. He tenido que llamar a Ticketmaster, bueno, una odisea, pero, en fin, ya están en mi poder y podré ir a ver a Bonnie y compañía el viernes, en fin. Hombre, pues, cosa que hoy día, bueno, yo considero que quizás sea uno de los grupos más, o sea, una cosa que yo no creo que vuelva a salir un grupo como U2 en los tiempos que estamos. O sea, no, desde luego. Tipo Rolling Stone, tipo Queen, tipo, no sé, ahora mismo no. Yo creo que podemos, vamos a ver, o sea, la gente que vamos a ir a verlo es un espectáculo quizá único en el mundo musical. Sí, sí, totalmente. O sea, hasta el punto de que, al menos, bueno, claro, estás hablando con los de Vértigo Radio que llevamos. Ya, ya, bueno, mamá, quitando, somos todos fans, sí, pero sí. Mirando de manera objetiva, quizá nuestros hijos, nuestros nietos. Yo no creo que vuelva a salir un grupo de estas características. No, la trayectoria de U2 ya vamos, yo pienso que no, es imposible. O sea, el tipo ahora con el Go Talent, tienes talento con todos estos programas, o sea, y que hay música. Hombre, habrán artistas que hagan que hagan giras y que sean muy espectaculares y puedan llevar un espectáculo similar al de U2, pero la trayectoria, la historia que lleva detrás U2, no hay ningún grupo en la actualidad que lo lleve o se acerque mínimamente a lo que es U2. El compromiso que ellos mismos mantienen, o sea, yo no recuerdo ahora mismo ningún grupo, salvo los Rolling Stones y algunos, bueno, Queen, porque Freddie Mercury falleció y tal, que esa trayectoria y todos permanezcan igual. Es que, no sé, acabarán cansados con una gira, acabarán tal, pero al final el compromiso que tienen se nota en la letra, en lo que hacen, y es un sello personal que es difícil de encontrar hoy día. Sí. Vamos, yo creo de hecho, el tema de que comentas de la oportunidad de poder verles, sí. Comentábamos antes del programa de a qué conciertos vamos a ir en esta gira. Y, en fin, es complicado. Ya no, me refiero que muy pocos de nosotros nos vamos a conformar con verlos en un concierto o en dos, porque precisamente pensamos que posiblemente pueda ser una de las últimas oportunidades que tengamos de verles. Es cierto. Bueno, ¿cuánto les quedará? Ese es un tema para próximos programas, ahí lo lanzo. Hombre, va a ser más tema de salud. Si ellos están bien, sí. Yo creo que van a estar hasta el último momento. Yo creo que va a ser más cuestión de salud. Pero bueno, no sabes lo que va a pasar en la vida de nadie, ni la nuestra. Qué va. Entonces, mira, ahora tenemos esta gira adelante y lo que vamos a intentar, al menos nosotros, es poder disfrutarlo en la medida de lo posible, los máximos conciertos que se puedan. Hombre, la verdad que económicamente cuesta, ¿eh? Porque yo he comprado, como te comenté, la de Red Zone, pero porque yo no tengo la posibilidad, bueno, por la familia y eso, de irme a Barcelona, tirarme ahí una semana, pero probablemente alguien que tenga dinero y disponibilidad puede utilizar la semana para nombrar la semana de U2 y dedicarse plenamente a disfrutar de los conciertos y que desde luego encantado. Ya lo hemos hecho eso, ¿eh? Nosotros. Ya, supongo que alguno de los que estáis sentados ahí y alguno que nos esté viendo seguro que lo ha podido hacer. Esa rezón va a ser una envidia, ¿eh? Porque yo no he cogido ninguna rezón para ningún concierto de la gira y debo reconocer que va a ser una experiencia única, ¿no? El poder ver el concierto. Mi mujer no me ha preguntado lo que me ha costado, ¿eh? No se lo digas. No se lo digas. Mejor, nada. Tranquilo. Omítelo simplemente. Pasa del tema. He comprado una para mi amigo Oscar Rodríguez, que también nos escucha. Un saludo desde aquí. Pero, en fin, bueno, un sueldecico bueno porque... Y ahora estoy preguntando por hoteles en Barcelona y tela marinera. Yo no sé cómo lo vais a hacer vosotros. Llamaré más adelante por si vais a organizar. Pero tela, ¿eh? Pero sí. No, es que tenías un pelín de previsión, tenías que haber mirado el hotel, claro. Hace una semana, cuando ya, claro, dijimos las fechas. y haberlo reservado con cancelación gratuita. Vale. Bueno, si en Barcelona hay mucho hotel, no, eso 50, sí, 50 no, euros arriba, 50 abajo, no, en 5 claro, años de gira en gira tampoco es mucho. No, la proporción, la verdad, es que no. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos mirado algunos hoteles y hemos comprobado el precio de hace una semana ahora y ha subido, pues a lo mejor ha subido un 25%, que a lo mejor dentro de, a lo mejor son 10 o 15 euros de diferencia, pero bueno, que no deja de ser curioso, bueno, ¿no? Cuando lógico, ¿no? Mundial, yo, cuando iniciaron la yo encontré un hotel a buen precio, pero es verdad que también hay un congreso de farmacia, quizás ha subido un poco de precio por eso. Sí, todo al final suma. Y todo obviamente, cuando hay un concepto de este tipo, pues los hoteles lo tienen en cuenta. Bueno, a ver si os contacto de alguna manera y cuando estemos allí podemos conocernos algo. Porque vosotros seguro que montaréis la tienda de campaña ahí en la puerta. Y además, sí, una oportunidad para ver a Bono y a compañía. Pues, tendrán que ensayar, tendrán que entrar, tendrán que salir. Claro. Y ellos no son muy muy negados a mezclarse un poquito con los fans. No, seguramente habrá oportunidad y de encontrarlo. Lo que pasa es que, bueno, queda mucho tiempo y todavía no se sabe muy bien la planificación que tendrán. Pero bueno, obviamente, de sobra, los que nos escucháis aquí en Vertigo Radio, sabéis de la accesibilidad que tienen y que si tienen la oportunidad de cruzarse con algún fan, lo van a atender perfectamente. Y de hecho, yo estoy pensando, si sale la fecha del sábado, quizá vamos a ver qué pasa. Ya una vez. Yo te digo una cosa, tú resérvate hotel para el 9 y para el 10, por lo que pueda pasar. Escucha, bueno, ahora que no nos oye nadie, yo me he gastado entre electricidad y eso 600 euros. Ya, 600 euros. Sí que es verdad que a lo mejor le puedo coger un zapato o la gafa a uno. A lo mejor, no lo sé. Pero es un dinero. Yo tengo trabajo y tal. Y no, claro, es una pasta para todos. Entre comillas, pero que te lo puedes gastar en otras cosas. Pero vamos, sí, claro, que haya sacado 5 o 6 conciertos, tela. No. Y una cosa ya para terminar, hay que llevar cuidado porque esta mañana con los nervios casi me voy a otra fecha de la B, quiero decir, y iba a comprar en Boston, a ver, ya me tengo que empeñar. Jolines. La verdad que bueno. Yo voy a confesar, no sé si me extiendo mucho, pero bueno, en fin, tranquilo. Es que he pasado un día terrible, porque es que cuando se me ha cortado la línea, digo, esto parece película de Torrente, mira. Sí. No, nos ha pasado a muchos, que estaban así, llegabas así. Hasta el final. Metías la tarjeta y luego tenía que llevarte un SMS para meter la clave de la operación y nunca no llegaba. Ha pasado prácticamente a toda la gente que conozco. Pero si yo tenía que comprar de Redstone y a la segunda vez ya me salían en rojo y luego han vuelto a ponerse en vez y ya no se me han escapado, pero vamos. Ya ves, y eso que al mediodía ya no quedaban, no eran muchas. En fin, no, de todas formas, hay que decir que, por ejemplo, ahora mismo en la preventa no hay pista. Pero el día 10, cuando salgan a la venta para el público en general, volverán a ver entradas de pista, porque yo creo que hay cupos de entradas para la preventa. Entonces, por ejemplo, la gente que va a comprar pista, en preventa ahora ya no quedarán, pero el día 10 sí que habrán. Pero vamos a ver, entonces hoy no se podían comprar para pista. Sí, pero se han agotado. Pero se han agotado. Vale. Claro, porque poner un porcentaje del resto para el resto del público. Imagínate que son 7.000 entradas en total de pista. Pues a lo mejor han vendido 3.500. Pero sí que, mira, yo voy a confirmar. Yo realmente a los dos quiero verlo ahí, en un recinto cerrado, porque yo creo que la esencia permanece quizá más. Es como, no sé, es diferente. Más íntimo. Sí. Sí, yo... Es que en el Vertigo Tour... Yo recuerdo que la vi cerca en circulito de estos de escenario. De la Diana. Y estábamos allí, o sea, eso fue, vamos, horrible. Ahí, los dos conciertos anteriores, que vale, estuvieron muy bien. Pero justo cuando iban a empezar el concierto, la gente se pelotonó, eso fue, o sea, y ahí están los dos, y estaban a 2 metros, pero no te dejaban verlo. Encima, como anécdota, contaré que entró Javier Bardem con Fernando León, los lunes al show, el director, y se colaron. Pero la gente, o sea, fue una cosa muy muy curiosa, porque la gente se apelotonó y dijo, no, y solamente pudo pasar Javier Bardem y Fernando León, se quedó al lado mío llamándolo por el móvil, que no me dejan. yo tuve mucha Qué suerte, bueno. Porque iba con Corla, que ahora es mi mujer, y echamos a correr y acabamos de llegar a la puerta, pero detrás mío, detrás de la valla que cerraba ese recinto, toda la había gente, ¿no? Que estaba toda la noche. ¿Eso en qué concierto decías? Esto fue en el 11 de agosto de 2005. En Madrid. Madrid, en Madrid. Vertigo. Además, la entrada, o sea, me costaron 200 euros las dos entradas de pista porque wow. ¿Os acordáis que hubo un caos? Pero total, fue terrible, salió en la noticia. Sí, yeah. Sí. Y una tienda de discos conocida aquí de la zona te las vendía. Era una reventa encubierta. O sea, estaban 100 euros, entonces creo que valían 50 euros por ahí, la pista. Y, muy bien, Antonio. En fin, fue un terrible. Bueno, os dejo, no quiero. Vale, no pasa nada. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos en hombre, Barcelona. Nos vemos en Barcelona, seguro. Un abrazo. Gracias, Murcia. Hasta luego. Pues nada, ahí tenemos bueno. Un poco el resumen, ¿no? De lo que ha ocurrido hoy en la venta de entradas de Los Innocents. Ayer fue la Experience y nada, ahora ya pues creo que mañana termina la preventa y el próximo martes, día 10, la venta de entradas al público a partir de las 10 de la mañana en toda la red de Ticketmaster y en el Corte Inglés también, en fin. Sí. Y bueno, esta semana fin de semana de Grammys. Ahora en la agenda, Carlos nos habla de eso ello. Es. Vamos con la agenda. Bueno, pues una semana con solo un tributo o dos. Será a cargo de la banda Please, que comienza en su gira presentación de Son of Innocence 2015, dando su primer tributo en la sala Les Enfants de Barcelona. Dará comienzo a las 10:30 de la noche y con un precio de venta anticipada de 10 euros. Y ya como ha comentado Javier, pues hoy, esta semana, hay un evento U2. Se puede decir que es un evento U2. Están los Grammys, en los cuales U2 está nominado. En la categoría de Mejor Álbum de Rock. La entrega de premios será en el Staples Center de California, de Los Ángeles, California. Y en las 5 nominaciones en esta categoría, U2 competirá con Ryan Adams, con el álbum de Ryan Adams, con Beck, Morning Face, con Black Keys, ojo con Black Keys. Sí, ojito. Con Turbulent, Tom Petty, con Innovative Aim y esta U2, con Son Innocence. Esperemos que nuestros islandeses, como ha comentado Javier, se lleven el tan preciado gramófono. Veremos si acude algún miembro del grupo. Lo tienen difícil, ¿eh? Sí. Bueno, o a menos que vayan a la gala, ya que no, aunque no lo ganen. Está pues... el Center, ¿eh? Ojito, ¿eh? Exacto. Y no dejando... La acera enfrente, el museo, claro. De los Grammys está de enfrente mismo. No dejando de merecer a sus competidores, ¿eh? Ojo que está Black Keys ahí, yo creo no, que... sin duda. Black Keys, digo que está Beck, difícil. Ryan Adams, sí, está muy complicado se lo lleven. Y lo peor de todo es que... desgraciadamente solamente tiene una nominación. Entonces el no tienen una más, carta. Claro. No, y porque hicieron la trampa esta del vinilo. De, ah, eso es. De venderlo ahí. Eso iba a comentarlo. 300 vinilos en blanco, ya está. Si no, ni eso. Pero bueno, bien, está ahí. ¿A qué hora empieza? ¿Sabemos el horario para...? Bueno, pues la madrugada. La madrugada, ¿no? Claro. Como este domingo con la Super Bowl, pues correcto, más o menos sí, algo así. Sí. Pues por ello, os voy a dar un breve repaso a los Grammys ganados por U2, que son han ganado en total 22 Grammys. Hay que decir que es el grupo con más Grammys de la historia del rock. Sí, mejor el grupo. Luego hay artistas de forma individual que sí que tienen... Sí, como grupo, el que más Grammys tiene. Comenzaron sus premios Grammy en 1987 con el álbum de Joshua Tree y acabaron en el 2005... con el Atomic Boom, House to Dismantle. Es que el inglés, yo el mío es otra. 22 nominaciones. Todos sabemos que bueno por eso francés. Mejor dicho, nominaciones, ¿no? Nominaciones, Dios sabe. Nominaciones, Dios sabe. Y de hecho, en el 2005, ¿recordáis la fotografía esa que salieron los cuatro con los Grammy? Esa famosa fotografía con un póster. Desde entonces ya no han vuelto a ganar ningún Grammy, han estado nominados. ¿Con el online usted llegaron a estar nominados? Sí, alguno, pero vamos, no se ha dado nada. No, sí, pues nada. O sea que desde 2005 ya U2 no ha. Y con este último álbum solamente una. Pero ha sido por tema de fechas. Vale, no pasa nada, vamos a ver. El año que viene pueden volver a estar nominados. Por canción. Claro, y con mejor también, con mejor directo. Por single, claro que sí. Y no descartéis que estén nominados también por el Sons of Experience, que será el nuevo disco, claro, que no sabemos todavía cuándo saldrá. Si no sabemos la gira aún, cómo va a funcionar, si bueno, se arregla o no se arregla el hombro, veremos. Sí. Bueno, nos pedimos con... Antes de nada, os adelanto que una noticia que el próximo martes, día 10 de febrero, el grupo Metropol sale con su nuevo disco. Sí. Esperamos que pronto estaremos aquí en Vértigo Radio, una llamada para supuesto, Metropol. Claro que sí, que Julio nos lo acaba de comunicar. El disco se va a llamar Sorry All Over The Place y están entusiasmados y con muchísimas ganas. Y así que bueno, pues pronto grupo valenciano grande, muy grande, y que tenemos muchas ganas de tenerlos aquí. Y para finalizar la sección, dejaros, invitaros a... a todas vuestras consultas y preguntas en el foro de Dudos Valencia, que se está moviendo, ya empezamos a ver, se empieza a mover, y vamos a acabar con Vértigo. Bueno, en fin, las noticias como directo, vuelan, directo, ¿no? Como vuelan. A ver, hay un tuit bastante interesante de Udoscom Zumuts que simplemente dice: mirar los Grammys. Watch Grammys. Es decir, ahí queda todo, ¿no? Bueno, aquí podemos dedicarle 20 minutos a... Efectivamente, pero efectivamente. Pero vamos a... Simplemente vamos a decir, el que tenga oportunidad, que los vea, porque, bueno, puede ocurrir de todo. Una sorpresa. Una actuación, una presentación, que vaya a la banda, en fin, ahí lo dejan, ¿no? Exactamente. Creo que es bastante interesante. Bueno, cambiemos de tema y de tercio, porque hoy vamos a hablar de Miguel Lau, por supuesto, que es la sección más técnica y altruista de Vértigo Radio, si me permitís la licencia, por supuesto. Bueno. Pues vamos a hablar de una de las piezas clave en el sonido U2 y, por lo tanto, otra maravilla en manos de Dietz, como es su Gibson Les Paul. Hoy hablaremos de Lester William Paulfus, que más conocido como Les Paul. El hombre nació en junio de 1915 y fue en 1946 cuando realizó una visita a la fábrica de Gibson que cambió el curso de la historia de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Su vida no es tan interesante como la de Leo Fender, pero sí igual de importante para la industria musical. Les Paul comenzó a tocar la guitarra a muy temprana edad y con 13 años ya tenía sus grupos en los que tocaba, pero su faceta de luthier es la que a la postre le dieron esa gran influencia en la música. A pesar de fallecer con 94 años de edad, no dejó de tocar en locales de jazz hasta sus últimos días de vida. Por cierto, falleció el 13 de agosto del 2009 en Los Ángeles, hace 5 años. Bueno, pues bien, todo comenzó con un experimento de fin de semana con la Tronco en la factoría Epiphone. La Tronco es uno de los premodelos de guitarra. Les Paul ofreció sus ideas a Gibson, pero la compañía no estaba interesada y le rechazaron un prototipo diciendo que era un palo de escoba con una pastilla, ¿no? Pero bueno, en 1950 volvieron a llamarle y le firmaron un contrato, ¿no? Comprometiéndose a pagarle royalties por cada una de las guitarras eléctricas que la compañía fabricase llevando su nombre. Así Les Paul pudo continuar con Gibson con sus ideas, llegando a desarrollar unos 70 prototipos de guitarras, hasta que encontró un diseño que les dejara satisfechos a todos. Finalmente, en 1952, se inició la producción de la Gibson Les Paul. Al principio, Maurice Berlin, el presidente de la compañía, pensaba que se debería llamar simplemente Les Paul, y que el nombre Gibson no debía aparecer, para que la empresa no perdiera reputación si fallaba la operación. Fíjate el tío que tenía cabeza, ¿sabes? Pero pronto cambió de idea. Dice, bueno, tal vez debamos de poner el nombre de Gibson por si sale bien. Obviamente, acertó. Imagínate si acertó o no, ¿sabes? Madre mía, y tanto. Bueno, pues Les Paul quería que las guitarras pudieran sostener naturalmente una nota durante 20 segundos. Ojo, ¿eh? 20 segundos es un tercio de un minuto. Y por eso las hizo relativamente pesadas. La caja era de caoba maciza, con una tapa delantera de arce de 12 milímetros de grosor. Tenía el perfil tallado de la tapa, fue una idea de Gibson para que las guitarras fueran difíciles de copiar. Si recordáis, tiene la marca en el exterior, ¿no? Bueno, el Les Paul se embolsó 3 premios Grammy y el aclamado inventor y ganador de 3 premios Grammy de la música destacó así con sus avances de ingeniería de sonido, un campo que revolucionó en 1947 con Lover When You Are Near Me, que en este tema innovó mezclando 8 fragmentos diferentes de guitarra eléctrica, recordemos 1947, 8 fragmentos diferentes de guitarra eléctrica y los hizo sonar a la vez. Claro, eso fue la bomba. Esta técnica, de hecho, sentó las bases para lo que se conocería más tarde como la grabación en pistas diferenciadas. O sea, imaginaros, en 1947, Les Paul, que formaba parte de los salones de la fama del rock, de los premios Grammy, de los inventores y de los locutores de los Estados Unidos, tocaba con su mujer. No sé si es curiosa la cosa. Y bueno, las primeras guitarras Les Paul tenían pastillas de una bobina, ¿no? Con la tapa de color crema. Y fueron apodadas con el sobrenombre de soap bars, que por su apariencia física, las pastillas de jabón. Era bastante curioso porque eran alargadas así, gordas y anchas, y parecía pues eso, una pastillas de jabón. En 1955 se fabricaron con un novedoso sistema de cordal y puente regulable con el tono Matic. Y hacia 1956 las Les Paul empezaron a fabricarse con las archiconocidas pastillas Humbucker. Las Gibson Les Paul de ese periodo, entre el 57 y el 60, son guitarras cotizadísimas. O sea, esas, el que encuentre una, vamos, que se la guarde, porque se puede hacer de oro. De no, tiene para muchos conciertos los dos. Sí, más de uno. En el 62 expiró el contrato de Les Paul con Gibson y bueno, el hombre estaba ocupado con su divorcio, estaba divorciándose de su mujer, entonces decidió irse de la firma y bueno, la verdad es que luego él comentó con disgusto que Gibson siguió haciendo guitarras sin poner su nombre en ellas, ¿no? Claro, él dejó de cobrar royalties en ese momento. El sonido de la Gibson Les Paul, como en todas las guitarras, el sonido va a variar en cuanto a la gran medida en función de las maderas empleadas en su construcción. La idea original original se basaba en que el cuerpo era de caoba, que proporcionaba un color profundo, ya que se le añadía el brillo que lo facilitaba la tapa de arce de 12 milímetros que lleva por arriba. El frente de la Les Paul no es plano, sino que tiene una superficie convexa y tiene detalles constructivos como las tenefas blancas que destacan el contorno de la guitarra. El puente, por ejemplo, es característico del formato Les Paul, con el cordal fijo y el puente Turonmatic. Los controles lleva dos controles tanto de volumen como de tonos, un par para cada una de las pastillas, y tiene un selector de tres posiciones para las pastillas, lo lleva aquí arriba. De una manera progresiva, el distintivo colorido sonoro de la Les Paul fue ganando terreno hasta acabar plantándose en la misma línea de competencia con la Fender Stratocaster. Hoy por hoy, en el mundo de las guitarras, la vieja pregunta es, ¿Les Paul o Strato? La pregunta típica que se hace todo el mundo. Dice, bueno, hoy en día la verdad es que es irrelevante. Canon. Pues se da por supuesto que una y otra guitarra efectivamente son mundos aparte, ¿no? La Les Paul tiene un sonido muy grueso que funciona muy bien cuando se le combina con la distorsión. Sin embargo, sin ella su sonido es muy cálido y muy limpio. Y bueno, artistas tan importantes que han utilizado Les Paul que pueda venir a la memoria ahora mismo, pues sin ir más lejos, Jimmy Page, Carlos Santana, George Harrison o Slash. Imagen de Slash es con la Gibson Les Paul, ¿no? De toda la vida. No verás una imagen de Slash sin la Les Paul. Pues curiosamente, por ejemplo, The Edge toca pues muchísimos temas con la Gibson Les Paul y con la Gold Top, New Year's Day, World Ups Come to Town, No Line Duration, Until the End of the World, City of Lightning Lights, One, Love is Blinders, o sea, en fin, un largo etcétera, ¿no? Y si recordaréis que ya va a hacer 8 años de esto, en el 2009 The Edge subastó su Gibson Les Paul del 75 para Music Rising. Si recordáis, fue por el huracán Katrina, ocurrido principalmente en la zona de New Orleans. 2007. Entonces, para que los muchos músicos de la zona pudieran volver a la normalidad de su vida, y por utilizar una nomenclatura entre comillas, bueno, pues subastaron varios productos de artistas y así comprar equipos musicales para que ellos, pues bueno, pudieran, pues eso, volver a la normalidad, ¿no? De su vida. Creo que si un músico le quitas un instrumento encima de las penas y las penumbres de la gente de quedarse sin sus casas, pues hubiera sido un palazo, desde luego. Y bueno, pues Dallas Scoop, que es la mano derecha de The Edge, desde finales de los 80, contaba la historia de la Gibson Les Paul Custom Crema del 75, que es la siguiente. Y dice, bueno, esto fue algo increíble. Edge subastó su Gibson Les Paul para la campaña Music Rising, consiguiendo una fenomenal suma de dinero. ¿Cuánto dinero pensáis que sacaron por la Gibson Les Paul? Pues nada, ni más ni menos que $280,000. Va bien, ¿no? O sea, imaginaos. Dice, bueno, Dallas decía que fue duro desprenderse de ella, porque bueno, pues eso comentaba que tocaba New Year's Day, World Ups Come to Town, en fin. Dice, muchísimas canciones clásicas. Es una guitarra crucial para él. Pero bueno, era para una buena causa, así que no pudo decir que no. Sin embargo, era época navideña, yo estaba en mi casa en Colorado, y un gran paquete de UPS llegó a mi casa. Toto llama a la puerta, lo abro y tenía un nuevo estuche Gibson. Total, que lo abro, me gustó, sí, vale, ¿qué es esto? Abrí el estuche y vi en su interior y pensé que estaba alucinando. Dice, la Gibson Les Paul 75 de Diech. No entiendo nada. Dice, ¿para qué la trajeron de vuelta los de Gibson? No lo entiendo. Dice, pensé que era parte de la Guitar Center's Legend Collection. Pero bueno, en cualquier caso se quedó sorprendido. Dice, lo es. Dice, al segundo de tener la guitarra, empieza a inspeccionarla. Entonces le lleva arañazos, golpes, de todo, ¿no? Y dice, era inquietante, porque los tenía todos. Los arañazos, los golpes. Dice, al principio pensé que alguien había cometido algún tipo de error. Dice, me habrían mandado la guitarra para autentificarla o algo así. O se quedaron bastante sorprendidos, ¿no? Dice, así que llamé a Diech. Entonces le dije, ¿tú sabes algo de esto? Y Diez le dijo, no, que además, ¿quién te va a enviar la guitarra de vuelta? Dice, no tenía mucho sentido. Dice, además, no van a enviar una guitarra de estas características por UPS. Es un poco, en fin, la entregarías en mano, lógicamente. Bueno, Diez no sabía lo que estaba pasando. Y entonces Dallas dice, ya estaba volviéndome loco, porque claro, la tenía delante mío. Entonces empecé a destornillar la placa trasera, a ver lo que llevaba dentro. Dice, un nuevo cableado, nuevas perillas, todas. Y seguí chequeando, un nuevo conector, saqué los micrófonos, nueva madera dentro. Dice, hostia, esto, Gibson ha hecho una réplica de la Les Paul 75. O sea, estaba alucinado. Dice, hicieron una réplica exacta. Pero lo más inquietante, dice Gibson, quiso que Diez tuviera la guitarra incluso sabiendo que la había subastado. Hice un recuento cuando la conectó y la tocó por primera vez. Dijo, hostia, es esta. Dices, la misma guitarra, no se lo podían creer cuando la conectaron, tú imagínate, ¿sabes? Dice, admirando la parte trasera del instrumento, si recordáis ahora mismo, enseguida caeréis, lleva una calcomanía con el número 2. Bueno, pues hasta el número 2 lo llevaba. Dice, le pusieron incluso la misma calcomanía y la destiñeron del mismo modo para que era tal cual a la original. Dice, es que asustaba, dice, es que hasta el peso. Dice, pero quiero decir, es que no puedes obtener el mismo peso de la madera, porque una madera nueva siempre va a ser diferente a una madera vieja, el peso varía, ¿no? Dice, estaban alucinados, o sea, algo increíble. Pues Gibson le hizo la réplica y se la llevó. ¿Que no fuera la misma? No, porque claro, la habían subastado. Ha comentado ya, porque la madera era que nueva. La para, no sé. No, eso con los artistas lo hacen. Solamente por el hecho de que la subastase. Gibson, tú sabes la publicidad que es para Gibson. Obviamente. Que esto lo hagan público. Es un halago para todas partes, desde luego. Y sobre todo, yo soy Gibson. Con un par, le voy a hacer la misma guitarra. Claro que sí, para ellos también es un reto, ¿sabes? El poder conseguirla del mismo modo. Pero bueno, en cualquier caso se quedaron, pues eso, alucinados, ¿no? Imaginaros si es así. Y bueno, pues ahora en Mega Helado os vamos a dejar con un tema muy especial para mí y que además forma parte del single Stay de Live Format, que incluía Stay, Slow Dancing y Ballet Blue Sky, todas ellas en directo, y Lovis Blindness, tocada en el Yankee Stadium de Nueva York el 30 de agosto de 1992. Gentileza de nuestro amigo Rodrigo, por supuesto, de U2 Chile, que nos lo ha pasado, y que él mismo compró este single en aquel 92 en una tienda de Santiago de Chile. Así que os vamos a dejar con una versión muy especial de Lovis Blindness para que comprobéis la sutileza de la Gibson Les Paul. Ya con esto pues nos despedimos hasta muy bien, la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esperando que para que el miércoles de la semana que viene a estas alturas... Ya todo el mundo tengamos entradas, ¿no? Este ya sold out el día 9 de octubre y se anuncia el día 10. Ojalá. Y otra vez problemas, historias. Bueno, que así sea. Bendito sea así. Muy bien, pues os dejamos con Lovis Blindness y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Adiós. Love is drowning in a deep